Continuamos con el estudio de la Epístola de San Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a ver que hay un solo Evangelio, caso que consideran algunos como el tema de la Epístola. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón. Estamos ya en la lección número 12 de nuestro libro de estudio. Bien recordará que dimos solo una introducción a esta epístola. Vamos entonces directamente a considerar lo que Pablo dice en Gálatas. En el primer versículo, pues estamos ya viendo que es Pablo el autor. Pablo apóstol, no de hombres, dice la palabra, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, dice el versículo 1. Y el 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esta preciosa salutación, realmente, desde el primer versículo hasta el número 5, es una salutación preciosa porque aquí se presenta todo el resumen del Evangelio, porque aquí Pablo incluye los hechos de la muerte y resurrección de Jesucristo, su ascensión al Padre, deseando gracia y paz para todos los creyentes. Pero como de inmediato, Pablo presenta una fuerte defensa del Evangelio en los primeros versículos, es decir, del versículo 6 hasta el versículo 10. Escúchame, amable oyente, lo que dice la palabra en Gálatas, capítulo 1, verso 6 hasta el verso 10, donde Pablo dice que no hay otro Evangelio como el de Jesucristo. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Algunos consideran esta porción como el tema de toda la epístola. Pablo señala que por más que se intente que el evangelio de Cristo sea pervertido y cambiado, este es único e inmutable, y que los que pretenden llamar evangelio a lo que no es conforme a la gracia de Cristo, tal como Pablo lo recibió por revelación divina, entonces, amable oyente, estos acarrean maldición eterna. La palabra anatema es una palabra muy fuerte, pero esta palabra significa maldición. Repetimos, anatema significa maldición. Y vemos que el Señor dijo palabras de este estilo también allá en Mateo 18, verso 6. Así que no nos sorprendemos en el uso de esta palabra anatema. Ahí en Mateo, Jesucristo mismo usa esta palabra y menciona que algo peor que la muerte física le espera al que haga tropezar a un creyente. Pero por el otro lado, Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 17, que Dios destruirá a aquel que destruye a su iglesia. Es importante reconocer aquí, amable oyente, que todo predicador del Evangelio debe tener esta misma seguridad de que el mensaje que predica tiene su origen en el Dios del universo. La convicción de su autenticidad debe acompañar a la de su singularidad, pues es único y en él encontramos la única manera de entrar al cielo. Pablo testifica haber recibido el Evangelio por revelación divina y no a través de los hombres. No es según hombre, dice Pablo, porque no lo recibió de hombre alguno ni tampoco se lo enseñaron. Lo recibió, según Pablo, por revelación misma del mismo Señor Jesucristo. Y él presenta pruebas de que el Evangelio no pudo tener su origen en el hombre. Si usted estudia el capítulo 1, verso 13 al 24, usted encontrará que Pablo dice que la vida pasada de Pablo fue muy contraria a estas ideas, de modo que jamás se puede decir que él mismo ideó el Evangelio. Dios tomó la iniciativa y obró primeramente salvando a Pablo, y ahí mismo le llamó para predicar entre los gentiles este grande Evangelio de la gracia en Jesucristo. Pablo obedeció el mandato divino sin pedir consejo de nadie. No subió a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, sino que fue hasta el desierto, donde no había otro creyente. Su visita de 15 días a Jerusalén, después de 3 años de convertido, fue muy corta, pues las iglesias en Judea ni siquiera le vieron la cara. Pero en aquella ocasión, Pablo vio solo a 2 de los apóstoles y por muy pocos días. Con la misma seguridad que tenían acerca del apostolado de Pedro, el resto de los apóstoles entonces reconocieron el llamado de Pablo como un verdadero apóstol. Y Pablo lo explica en el capítulo 2, del verso 1 hasta el 10. Es aquí donde Pablo cuenta acerca de su visita a Jerusalén 14 años después, cuando todos los gentiles sabían lo que Pablo estaba predicando. Debido a que los judaizantes habían hecho tanto esfuerzo para obligar a los gentiles a someterse a la ley mosaica, Pablo tuvo una reunión primero con los que tenían reputación, a fin de exponer delante de ellos las verdades que predicaba. Pablo relata 2 cosas muy importantes en las que los apóstoles de Jerusalén manifestaron su aprobación en cuanto a lo que él estaba enseñándoles a los gentiles. En primer lugar, Pablo presenta el caso de Tito, quien era griego y quien acompañó a Pablo en la visita. El hecho de que los apóstoles hayan aceptado a Tito sin que fuera circuncidado, a pesar de las demandas de los judaizantes, constituía entonces, amable oyente, como un sello de aprobación en cuanto a la práctica que tenía Pablo de no exigirles a los gentiles que se circuncidasen, sino sólo que se arrepintiesen y creyesen en Jesucristo para su salvación. El segundo caso que presenta Pablo es el hecho del reconocimiento formal del apostolado de Pablo de parte de Santiago, de parte de Cefas y de parte de Juan. Esto fue hecho sin que ellos le hayan impartido nada a Pablo y con la sola indicación de que se acordase de los pobres. En este sentido, entonces, Pablo tenía el mismo nivel que Pedro y el reconocimiento oficial de las iglesias, demostrando así que los judaizantes no representaban a la iglesia en Jerusalén, sino que estaban fuera de orden y eran engañadores o falsos hermanos, como dice en el capítulo 2, verso 4. Cabe aquí señalar, amable oyente, que Santiago, Cefas y Juan reconocieron que el evangelio de Pablo era de origen divino, en el que afirmaba que una persona podía ser salva por la fe en Jesucristo sin tener que cumplir la ley de Moisés. Pablo hace una bellísima defensa de todo esto en el capítulo 2, en el verso 11 hasta el 21, cuando vemos que después de la visita de Pablo a Jerusalén y después de la decisión del concilio que incluía a los apóstoles, Pedro visitó a la iglesia en Antioquía. Al principio, Pedro y Bernabé comían con los gentiles, cosa que, pues, era prohibida bajo el antiguo régimen judío, pero sí permitido conforme a la libertad del evangelio. Posteriormente, llegaron de Jerusalén unos falsos hermanos judaizantes, quienes propagaron de tal manera su error que Pedro y Bernabé se apartaron de los gentiles para comer. Y tal vez, aquí tenemos que decir que esto quiere decir que tenían por separado también el culto de la comunión. Fue en estas circunstancias que Pablo llegó y acusó a Pedro, delante de todos, de no andar rectamente conforme a la verdad del evangelio, es decir, de disimular o de descaminar. Esto fue algo bastante serio de parte de Pablo, pero esto es prueba de que Pedro no era ni el Papa de la Iglesia, ni infalible. En el versículo 14 del capítulo 2 leemos lo siguiente: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es aquí, en este versículo, donde empieza la defensa doctrinal del Evangelio de la Gracia de Dios. Antes de continuar, consideremos, amable oyente, la frase «pecadores de los gentiles», que Pablo utiliza en el verso 15, y la palabra «pecadores» que Pablo utiliza en el verso 17, que se refiere a aquellos que no guardaban la ley de Moisés. Este era el uso común de la frase en boca de los judíos. Pablo habla con Pedro preguntándole que cómo era posible que, viviendo por la fe en Cristo y no por la ley, entonces estaba obligándoles a los gentiles a hacerse judíos. Por esta inconsistencia de carácter y de conducta, Pablo le llamó la atención. Tal proceder le hace a uno prevaricador o transgresor, como lo dice el verso 16. El Evangelio dice que por las obras de la ley nadie será justificado, sea judío o sea gentil. Solo por la fe en Jesucristo, hay justificación, sin distinción de raza y sin depender de la ley. Ciertamente, el verso 21 habla en términos muy claros e inequívocos acerca de esta verdad. El verso 21 del capítulo 2 dice así: «No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo». El versículo 16 es un versículo muy importante para el creyente. Amable oyente, es muy difícil para mí entender cómo algunas personas pueden decir que creen en la Biblia y que Pablo fue inspirado para escribir sus epístolas, pero sin embargo, aceptar que el cristiano de hoy en día está obligado a guardar toda o una parte de la ley de Moisés. Ni antes, amable oyente, ni durante, ni después de la conversión, el hombre puede ser justificado por las obras de la ley. No. Santiago habla de las obras, pero lo habla como justificación delante de los hombres, no delante de Dios, mientras que la fe nos justifica delante de Dios. Santiago no se refiere a hacer las obras de la ley, no, sino las obras de la fe. Y esta es una distinción muy importante que todo creyente debe entender. El verso 20 merece también mucha atención, pero permítame decir esto. Por la fe podemos decir que estamos tan identificados con Cristo que cuando Él murió, nosotros también morimos. Y que el yo con sus obras ha sido crucificado. De modo que aquel que ahora vive en este cuerpo no es el yo, sino Jesucristo, quien usa nuestras vidas para su gloria. De este modo, el cristiano no debe someterse a la ley de Moisés para que el yo carnal no desee edificar nuevamente una justificación propia por medio de las mismas obras de la ley. No, por el contrario, el cristiano debe ocuparse en vivir crucificado al yo, cuidando de que Cristo sea el que impulse o motive cada acción de la vida. Aquí terminamos nuestra consideración de esta porción de la lección número 12. En la próxima reunión vamos a considerar más en detalle la base doctrinal del Evangelio de la Gracia. Esto va a llevarnos desde el capítulo 3, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 31. Le invito, amable oyente, a que usted lea cuidadosamente esta porción de las Sagradas Escrituras antes de que nos encontremos en nuestra próxima reunión. Es muy importante conocer el pacto abrámico y la superioridad de la fe en base a la gracia de Dios sobre la ley. Le espero. Queda bien claro que por medio de la ley nadie será justificado, sino por la fe de Jesucristo. Esto trae consuelo, esperanza y seguridad al creyente. Permítame decirle que cualquier pregunta que usted tenga puede dirigirla a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.